Se buscan textiladoras desaparecidas tras el derrumbe de fábrica en Colonia Obrera, Ciudad de México. El terremoto del día martes 19 de septiembre del 2017 generó el derrumbe de una fábrica de textiles en Colonia Obrera, en la esquina de la calle Bolívar con Chimapopoca. Aunque no sepamos con exactitud la cantidad de mujeres que estaban en turno de trabajo en el momento del colapso del edificio, se estima que al menos 100 trabajadoras, de entre ellas muchas mujeres chinas y centroamericanas indocumentadas, se encontraban en las dependencias de la fábrica. La brigada feminista buscaba una lista de las trabajadoras en turno con la administración de la fábrica, los bomberos y la protección civil. Frente al silencio y la inoperancia tanto del gobierno como de la dirección de la fábrica, que afirma no disponer de un registro de las obreras, hemos estado construyendo una lista de desaparecidas con los familiares y amigos que se encontraban en el local. Hasta el momento hemos identificado los siguientes nombres: Silvia Migueles, Irma Chávez Martínez, Ami Xian Yu Wang, Irma Sánchez, Cynthia Yu Yang, José Lin Chang Ching. Si eres familiar o amigo de alguna trabajadora de la fábrica y deseas notificar su desaparición, por favor envíe un correo a radiohumedales@gmail.com, radiohumedales@gmail.com, o llama al teléfono más 52 55 77 82 4593, más 52 55 77 82 4593. La fábrica estaba asegurada y la única preocupación de sus dueños es sacar los escombros para poder cobrar el seguro. No permitamos que prendan las máquinas hasta que la última mujer haya sido encontrada. Si no buscamos nuestras desaparecidas, nadie lo hará. Si no buscamos nuestras desaparecidas, nadie lo hará.